Bueno, una vez más, un año más, estamos aquí frente a la embajada de Estados Unidos. Esta embajada que representa, ¿no?, aquí en este país al imperio, este imperio que todos los días masacra y asesina a gente en todo el país, en todo el mundo. Un año más estamos aquí para exigir la libertad del activista revolucionario Mumbi Abu-Jamal, que hace 30 años fue acusado de un asesinato. Se le montó un caso, se le montó una acusación, un juicio plagado de irregularidades, un juicio plagado de mentiras, un juicio cargado de odio y racismo contra un movimiento, contra una lucha, como era la lucha del movimiento MOP, del movimiento de Mumbi Abu-Jamal. Estados Unidos, la clase política de Estados Unidos, la clase burguesa de Estados Unidos, castigó a Mumbi Abu-Jamal y al movimiento que él representa con una sentencia a muerte, y a través de la lucha, a través de la solidaridad que en muchas partes del mundo se ha desplegado con Mumbi, hemos logrado que el día de hoy esa sentencia a muerte se haya suspendido y se haya cambiado por una sentencia a cadena perpetua. Sabemos que esto no es suficiente, esto nos tiene que llamar a continuar la lucha, nos tiene que llamar a reforzar, a redoblar los esfuerzos y la solidaridad. Se está yendo la luz el día de hoy aquí en este meeting, pero es muy bonito, es muy agradable ver que la energía, que la solidaridad, esa no se va, al contrario, continúa. Qué bueno que estamos aquí hoy, hay que continuar la lucha. No queremos terminar esta intervención sin dejar de mencionar también a todos los presos que hay en este país. Ya se ha mencionado el caso del profesor Alberto Patistán, pero no podemos olvidar que allá en San Cristóbal de las Casas hay otros presos, la Voz de la Mate, los solidarios de la Voz de la Mate, que llevaron una huelga de hambre de más de un mes para exigir su libertad. Y también, bueno, infinidad de presos en este país y en el mundo. Una de las actividades que Mumbi no ha dejado de hacer desde su encierro ha sido la constante denuncia del sistema carcelario en Estados Unidos y en el mundo. Las prisiones como mecanismo de control de una clase sobre de otra. Las prisiones como castigo a todos aquellos que se rebelan, a todos aquellos que tomamos conciencia de nuestra condición de oprimidos, de nuestra condición de explotados, y nos atrevemos a organizarnos. Mumbi, desde su encierro, ha continuado denunciando esta situación, ha continuado denunciando, por ejemplo, que las prisiones no son más que un mecanismo de control cargado de odio y racismo contra las minorías y contra los explotados y pobres. Llamamos pues nuevamente pues a solidarizarnos, a continuar esta lucha, no solo por Mumbi, sino por todos los presos de este país y del mundo. Presos a la calle, muchas gracias compañeros, libertad a todos.